Levanta tus manos y méselas ante el Señor. Dile: Señor, yo me vine a gozar contigo. Aleluya. Venid, cantad, gocémonos, Señor. Su amor es hoy en cada corazón. Alzando nuestras manos y nuestro corazón, Señor. Venid, cantad, gocémonos, Señor. Su amor es hoy en cada corazón. Acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se venga con nosotros la más alta de las mareas, yo no temeré, porque sé que mi corazón confía en el Señor.